van a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allí en el Calicanto, a orillas del Sauce. Tuve que hacer un por un toro mañero, allí en el Calicanto, a orillas del Sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Cafrune, che, mi luna cautiva. La radio tiene que sorprender, dice este mensaje. Claro, desde el primer día, desde 2020. ¿Quién iba a decir que íbamos a estar pasando folclore a las 22:38, che, de este 13 de julio de 2025? Rarísimo. Pero bueno, arrancamos con sorpresa y seguimos de sorpresa en sorpresa, che. ¿Viste que esa página de Cafrune, la copla del payador perseguido? Después voy a buscar de quién es el autor. Los autores son absolutamente necesarios, hay que nombrarlos, ¿viste? Lo que pasa es que la PC está muy vieja y viste que no sé si escuchaste el aire que está haciendo como unos chasquidos, ¿viste? No sé si lo escuchaste vos, estás con la PP. Y entonces si donde entre a abrir más ventanas del Windows, más Windows de más Windows, se va a quedar, ¿viste? Entonces, si vos querés, buscalo ahí, vos, Gavilán. Buscá de quién es Copla del Payador Perseguido, lo mandás por acá por interno. Dice, está el Michael escuchando, además del Pequiné. Mirá qué bien, che, el Pequiné y el Michael escuchando. Es la primera noche que el Pequiné duerme con su capa azul grana, che. ¡Qué imponente! Le fabricaron una capa bien abrigada porque el invierno sigue y está castigando feo a pobres y a perros. Le fabricaron un tapao, pero bien, ¿cómo se dice? Vistoso, rojo y negro. Dice, y además la radio sorprende. Claro, está el Michael escuchando. Y el Michael de acá también, che. Así que tenemos dos Michael escuchando la noche de hoy. Fue una emisión totalmente sorpresiva que recién la están agarrando a esta hora allá en el norte uruguayo, che. Mirá, pusimos Luna Cautiva de Jorge Cafrune y tenemos... Mirá, escuchá la letra de este tema, che. Camino del Indio tenemos allá en Rocha, tenemos acá y tenemos allá, ¿no? Para el norte, porque cuando el Darwin fue para Bolivia, había Camino del Indio por todos lados. Atahualpa, che. Caminito del Indio, sendero colla sembrado de piedra. Caminito del Indio que junta el valle con unas estrellas. Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas. Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera. Cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. Se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna y este canto mío besaron tus piedras, camino del indio. Perdón, don Atahualpa, por pisarlo. Che, me acordé que tenemos que hacer el homenaje a Osiris ahora el 21. Che, Darwin, ¿vos estás escuchando? Estamos esperando tu reporte. Claro, loco, debe estar cagado de frío ahí, de vuelta volvió el frío. Está en la zona más fría de la República del Uruguay, la costa este. Che. Qué manera de hacer frío ahí, ¿no? Mirá que hace frío en todos lados, pero ahí es inaguantable. Lo contó Sarís cuando él visitaba al Lobo Marino, ¿era, no? ¿Cómo se llamaba el hombre? El Lobo Marino era. No me acuerdo ahora, vos sabés. Che, y además de Atahualpa quiero poner otra canción acá, que la tengo acá. Dice, no te olvides que el Pekiné está en el PCU. Bueno, con ese tapado. El autor es Jorge Cafrune. ¿Vos estás seguro? ¿Habrás checado bien? Mirá que mi pasado de operador de radio me dice alerta. Porque Cafrune tiene buenas interpretaciones, pero a veces son composiciones de otro. Pero bueno, si vos decís que de Cafrune la copla del payador, será de Cafrune. Y tengo acá de Atahualpa, che, Sin Caballo y en Montiel, que dice que es una canción, según nos contó el Chile, la hizo cuando pasó en un auto por Paysandú. A mí me mató ese relato, ¿eh? No lo chequeé. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. Pasé de largo por Tala, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé. Barro negro y huellas hondas como en denantes ayer. De recuerdos y caminos un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Climaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de Talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo como en sueños divisé. Se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, dijo el Chile. Yo tengo el audio, lo que pasa es que son tantos miles de audios que fuimos sacando para disco externo, para que funcione la PC, ¿viste? Si no, en la primera parte lo traíamos al toque, ¿viste? Y poníamos el audio del Chile explicando perfectamente sobre esta canción, cómo se compuso. Porque hay gente que sabe, ¿viste? En este caso, tenemos que corregir, yo calculaba, ¿sí? No es de La Huella del Payador Perseguido de Cafrune, es de Atahualpa. Che, y de Atahualpa nos cruzamos para acá, para este lado del Uruguay. Porque ahora el 21, según dijo el Darwin, estamos esperando el reporte, cumple 100 años. En las redes ya dice que ya está cumpliendo 100 años, Siri. Y hay un montón de anécdotas. Incluso acá en Macondo yo levanté algunas. Muy raras, ¿viste? Pero a la gente macondera le encanta el cuento fácil, ¿viste? Inventar cosas. Pero bueno, yo qué sé. A veces nosotros reproducimos, porque el folclore da para hacer folclore, ¿viste? Cuando pasamos folclore, hacemos la folcloreada. Que venía a caballo, que visitaba la estancia Manolo Duarte, quizás siguiendo, amigo Brun, la huella del rastreador. Estoy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez, cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento. que ha encontrado la huella del rastreador. De lejos, no le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, de mi tristeza, desde lejos me vine, solo me voy, talareando una huella, vidita, te digo adiós. La la la la la la la la la la la, talareando una huella, vidita, te digo adiós. De andar penando, tranco y tranco por lomas, sierras y llanos, va a seguir tu cariño. Soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia, vidita, trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine, solo me voy, talareando una huella, vidita, te digo adiós. La la la la la la la la la la la, talareando una huella, vidita, te digo. La huella del rastreador, che, Osiris Rodríguez Castillos. Habíamos descargado no sé cuántas canciones y después perdimos todo. No sé qué miércoles pasó. Dice, veo escuchando con algo de delay. Folclore hasta ahora. Y claro, la radio tiene que sorprender. Dice, escuché lo de Cafrune. Dijo que andar te da conocimiento y experiencia. Yo creo que sí, viste. Lo dijo ahí, sí, es verdad. No sé qué dicen los demás. 100 años de Osiris Rodríguez Castillos. Es significativo, o por lo menos a mí me llama la atención el último apellido, Castillo. Nosotros tenemos, mejor dicho, pasados genealógicos, familiarescos, del apellido Castillo. ¿Vos sabías, Che Gavilán? Sí. Por eso estamos leyendo cosas ahora de Castillos. El pueblo Castillo, que es de 1866, creo que es, viejísimo, lleva el nombre por un castillo, pero que ese, por un tipo de apellido Castillo, pero no lo nombran, nombran a otro como fundador. Lo leí ayer o anteayer. Es muy raro. Yo quiero saber del apellido Castillo. Incluso acá en Macondo hay apellido Castillos, pero ninguno sabe el origen, ni les preocupa. Che, esto es todo relacionado con los 100 años de Osiris Rodríguez Castillo, che. Una caña de bambú. Pará, Uri Pescador, arranca así con la voz. Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa, como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador.

nació hace muchos años entre la lenta polvareda de un camino de tropas rumbo a los corrales de Algorta. ¿Por qué lo silenciamos acá? Esa es la introducción hablada de Osiris. Porque fuimos a preguntar nosotros a varios, viste, de Macondo, sobre un rumor que hay, viste. Esto les encanta a los folcloristas. Era, ¿para quién le dedicó la canción? ¿Para quién es la canción Los Corrales de Algorta? Porque habla, ahí más adelante la van a escuchar ustedes, de la sanduceña, viste, de una mujer. Y yo escuché varias respuestas, pero como pregunto, escucho, viste, el mínimo respeto, dijo un locutor, el mínimo respeto. Pero la verdad que con Doku no hay nada, son cosas que sí, que la gente comenta, ¿no? Dice que era, ¿no?, una dama de la alta sociedad, me dijo acá un investigador, dice, se lo dedicó a una dama de la alta sociedad macondera. Y yo le preguntaba, ¿había alta sociedad en Macondo en el 1900 y pico? Y no me supo contestar. Y le digo, ¿y si era para una dama de acá, de Macondo? ¿Por qué la canción se llama Los Corrales de Algorta? ¿No sería de Algorta la dama? No, dice, te voy a dar el nombre, pero no lo digas. Y yo no lo voy a decir, ¿viste? Me dio el nombre de la dama que era objeto de la canción Los Corrales de Algorta de Osiris. Empalme FM. Jeje, pampa viejo, jopa, jopa, yaguané. En los corrales de Algorta me espera el atardecer. La flor de las sanduceras, criollita bonita del labio de miel. La flor de las sanduceras, criollita bonita del labio de miel. A los corrales de Algorta llegué con tropa una vez. Vamos chorreando semiabra, jopa, jopa, jopa, güey. A Bajaja y ya llegamos, Barroso. Y entre el mugir de la hacienda, la vida y ya mi alma adentro a padecer. Corrales de Algorta, se me hace que alguna vez me esperarás, sanducera, pero ya no he de volver por los caminos de tropa, penando con rondas de niebla andaré. Por los caminos de tropa, penando con rondas de niebla andaré. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. A Bajaja, pampa viejo, jopa, jopa, jopa, güey. Mi eterno grito tropero, mi poncho en el aire de un atardecer. Los corrales de Algorta, che, Osiris. A los 100 años. Tengo que preguntarle al Darwin o al Tocayo si ese fraseo al final de la canción, con silbido incluido, puede tener alguna reminiscencia de la canción El Carrero de Carlos Gardel, que interpreta a Carlos Gardel. Viste que una pregunta sesuda la mía, ¿no? No es una guarangada lo que yo pregunto. Me refiero a este tramo. Poquito me ha dado el mundo, poquito le dejaré. Bajaja, pampa viejo, jopa, jopa, jopa, güey. Ahí. ¿Vos qué decís, che, Gavilán? Vos no sos folclorista, pero por ahí se te ocurre alguna idiota. Che, para motivar a los folclóricos del Empalme a que me contesten esta pregunta, le voy a pasar una canción del Tocayo, che, que vos no conocés, Gavilán. Y si la conocés, te va a acordar ahora. Es una belleza poética, ¿eh?

Está sonando bien y continuamente, dice este mensaje. Bueno, me alegro, che. Checado por Seno Radio. 1965. Wow, here it comes. Here come the night. She's chosen him and simply let them be. Exactly like she told me to. Está en una colección impresionante, 65-66 este tema. Y creo que está este también, que vamos a escuchar ahora, casi tan viejo como el rock and roll, Sonny and Cher. I got you, baby. I got you, baby. They say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Well, I don't know. While that's true, 'cause you got me. I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. I can't be wrong. put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to walk with me. Debemos irnos por donde hemos venido, pero antes, stop in the name of love. Empalme FM. Nos vamos a ir con esta, che. Y cerramos acá esta sorpresiva e improvisada emisión del Empalme Rock. Like a Rolling Stone, querido Bob Dylan. Empalme FM. Once upon a time, you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People called, save me where I die, you finally fall, you thought they were all. See?